AB, semejanza de este triángulo. Pónganse a trabajar, hagan lo que mejor saben. Ahora se los quiero ver. ¿Dónde están estos muchachos? ¿No? ¿Dónde están esos lobos? Claro, está bien. Ya, R más R sobre R. Pero R vale 5, ¿no? hoy, espera. Son distintas, ¿no? Este es como 4K. Pero es diferente la marca. Vale. De F. Por algo lo pone, ¿no? Para hacer algo. Ah, ya sé. Bien, chicos, creo que ya podría empezar con alguno que otro ejercicio. Ah, falta la E. Ahí veo que ya han sacado la 1, la 2. Oye, ¿qué pasó, John Robert? ¿Otra vez vuelvo a compartir pantalla? Uy, no te pases. Que no hay. A ver, parece que ahí se arregla, no sé. Y ahora no puedo. Ahorita. Bueno, vale. Me salí sin querer. Bueno, espero que se arregle tu problema. Ahí está la pregunta. ¿Listo? Yo lo hice externamente. Ya, listo, chicos. Ojalá que se vea. Listo. Entonces, ahí está el problema 1. Profe, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, dice que A es punto de tangencia. Eso es un dato, ¿no? O es centro, PC es 2 y CB es 3. Calcular el arco CB. Bueno, este es un problema muy bonito. Tienes un montón de problemas parecidos a este, variantes, ¿no? Donde es importante darse cuenta de que si veo paralelas, tengo la posibilidad de aplicar el teorema de Tales. Colocando los datos, fíjate bien, ¿no? Colocando los datos nos vamos a encontrar con esto. La figura es definitivamente esta que está por acá, ¿no? Ahí está la figura. Ahora, ¿qué pasa en esta figura, muchachos? A ver, en esta figura tenemos... Dice que A es punto de tangencia. Ya, eso hay que apuntarlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Por ejemplo, si me dicen que A es punto de tangencia, yo ya estoy pensando, ah, profesor, acá arriba hay un ángulo recto, ¿no? Si acá es O, centro, pues acá debe ser recto porque este radio es perpendicular a la tangente. Profe, pero no está. Exacto, no está porque eso nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que colocar ese dato. Chicos, tengo también esto, atención. 2, este dato, S vale 2, BC vale 3. Esos son datos, ¿ah? La pregunta, profe, me piden calcular la medida del arco BC y a eso le vamos a poner X. Entonces, a este que está por acá le ponemos el X. Ya, profesor, listo, ¿qué más? Muy bien, entonces, muchachos, al toque, ¿no? Por ángulo central, ¿qué ocurre? Profe, por ángulo central tenemos que el ángulo BOC sería X. Profe, ¿dónde está el ángulo BOC? Ahí está, mira. Profe, ¿y dónde está OC? Ay, buena pregunta, ¿dónde está OC? Ya, mentalmente, vamos a trazar acá, ya, caballero, no, después lo arreglo. Voy a trazar entonces la línea que va desde O hasta C, ¿no? Y cuando trazas este radio, ahí te das cuenta de que el ángulo, este ángulo central, es justamente el ángulo X, ¿de acuerdo? Al trazar ese radio, el ángulo central es X. Ya, profesor, ¿qué más? Ya, entonces sigo. Oye, también se cumple que A es punto de tangencia, ¿no? Profe, el A es punto de tangencia, sí. ¿Y eso qué significa? Oye... Entonces significa que el ángulo es recto, ¿no? Que el ángulo OAP es 90. Y ponemos acá entonces arriba un ángulo de 90, ¿correcto? Ahí arriba le colocamos su recto. Ya, profe, acá está el recto. Ya, ¿qué más? Oye, ¿qué más? A ver, ¿qué más, qué más? Chicos, tenemos también que se traza CH. Vamos a trazar de una vez CH perpendicular al radio. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú ves que acá hay 90 y acá hay 90, estamos viendo que el lado AP y el lado OB son paralelos. ¿Qué mejor que trazar acá una perpendicular que también sería paralela a estas dos? O sea, el tener estas paralelas ahora me llevaría a aplicar Tales. Profe, ¿Tales? Claro. Si acá tengo 2, si acá tengo 3, por el teorema de Tales, esto es como 2 y esto es como 3. Ponemos Tales, ¿no? Profe, AH sobre HO es igual a 2 sobre 3. Ya, ahí está el Tales, mira, AH entre HO. Como te decía, a veces cuando ya tienes práctica, esto lo haces directo, mira. Profe, AH es como 2, ¿no? O sea, 2K, le pones ahí el 2K. Profe, HO es como 3, ¿no? HO es como 3K, y acá te lo pongo. ¿Te das cuenta? Sí, a veces es más práctico tener esta rapidez, porque en el problema, o sea, no es lo único que tienes que ver. Tienes que darte cuenta de más cosas. Chicos, me acabo de dar cuenta entonces que 7 es 2 y este es 3, este es 2K y este es 3K, justamente por Tales. Oye, pero date cuenta que en O tienes el centro, ¿no? Profe, O es centro. Entonces, este de acá es radio, OA radio, y OC también es radio. Quiere decir que este radio OC tiene que ser entonces 5K. Este radio OC, señores, debe ser entonces 5K. Bueno, ahí está el 5K, ¿no? Porque este radio desde O hasta A vale 2K más 3K. Profe, acá tengo 5K, correcto. Oye, pero ¿no te parece conocido el 3K y el 5K? En este triángulo OHC, fíjate bien, ¿ah? En ese triángulo sombreadito, si tengo 3K y 5K, habla, me queda 4K, ¿verdad? Este lado que está por acá es 4K. Todo este lado HC, señores, sería 4K. Lo pongo, ¿sí? Y esto obviamente nos conduce a la respuesta. Profe, acá debe ser 53. El ángulo HOC, claro, este angulito que es por acá, sería entonces 53. Y finalmente en el punto O, pues todo esto tiene que sumar, todo ello tiene que sumar 90. O sea, 53 más X es 90. ¿De dónde la respuesta queda inmediatamente? Pues 37. Solución para este problema sale 37. 1 sobre 9. Pregunta siguiente. Este problema es inmediato, ¿no? Profe, en un triángulo estoy trazando la bisectriz interior BD, que divide al lado AC en dos segmentos cuyas medidas difieren en 6. Calcular AC. El lado AB 10, el lado BC 18, la bisectriz BD divide a AC en dos segmentos que difieren en 6. ¿Cuánto vale AC? Entonces, muchachos, para este ejercicio tenemos lo siguiente, ¿no? Nos damos cuenta de que en el triángulo ABC, hay que dibujar el triángulo. Oye, ahí está la bisectriz BD. Y también tengo los lados. Mira, tengo el lado AB que vale 10 y el lado BC que vale 18. Esos son datos, ¿ah? Y cuando tú trazas la bisectriz, recuerdas el teorema. Profe, hay un teorema, P. Esto entre esto es igual a esto entre esto. Sí, pero ese teorema también me está diciendo de manera indirecta que si yo tengo acá el menor y acá está el mayor, en los segmentos también este de acá tiene que ser el menor y este tiene que ser el mayor. Ojo, porque ahora me dice, quiero calcular el lado AC. O sea, a AC yo le voy a poner X, ¿no? Todo este lado AC es X. Pero también me dicen que la diferencia, al trazar esta bisectriz, la diferencia de los segmentos determinados es igual a 6. Y eso significa, chicos, que, como te estoy comentando, si este es el menor y este es el mayor, este es el menor y este es el mayor. Cuando me dicen que la diferencia es igual a 6, entonces agarro el mayor, que es DC, y le quito el otro. Entonces el dato sería DC menos AD igual a 6. Cuidado con eso, por favor, ¿eh? Es importante que lo hagas con orden. Bueno, entonces, ¿qué significa que DC menos AD sea 6? Claro, si tú le pones a este un valor, ¿no? Por ejemplo, AD vale N. Eso quiere decir que el que está a su costado tiene que ser N más 6. Claro, el otro que está a su costadito tendría que ser entonces, chicos, N más 6. Acá tengo N y según el dato, estos dos segmentos se diferencian en 6 y es por eso que esto vale N más 6. Bueno, una vez que conoce los segmentos, conoce los lados, simplemente quedaría por usar el teorema de la bisectriz. Pero cuando usas el teorema de la bisectriz, nos encontramos con... ¿Con qué nos encontramos, profe? Mira, cuando usamos el teorema de la bisectriz, el cociente de lados, 10 entre 18, correcto, ¿no? Es igual al cociente de segmentos, n sobre n más 6, n entre n más 6. Bueno, muchachos, acá ya solamente queda multiplicar en aspa y operar. Bueno, pero si haces las operaciones, te va a quedar el valor de n. Profe, me sale 7,5. Claro, luego de operar todo esto, n vale 7,5. Y esto lo puedo reemplazar acá y acá, ¿no? Profe, o sea, la suma de esto me da X, claro. El valor de X en realidad, chicos, es 2N más 6, ¿sí o no? 2N más 6. Pero como N vale 7,5, eso sería 15, ¿no? 2N sería 15, y 15 más 6 me da la respuesta que saldría 21. Para este problema, si tú lo pasas rápido, a veces no nos damos cuenta de la importancia de estos dos datos, ¿no? Cuando me dicen que acá hay 10 y 18, los segmentos proporcionales están en la misma relación que estos dos, pero acá me doy cuenta que este es el menor, entonces es justo que este de acá sea el menor y este sea el mayor, y es a través de esto que el dato toma esta forma, DC menos AD, esa diferencia sale 6, y entonces con esto ya tienes cada segmento. Claro, luego ya se opera, ¿no? Y se hace todo lo que se tiene que hacer. Muy bien, entonces chicos, esta es la solución de la pregunta 2. Me voy a pasar a la pregunta ¿no? Pero ahorita lo arreglo, no te preocupes. Muchachos, veamos la pregunta 4, ¿no? Profe, ¿qué pasa en la 4? A ver. En la pregunta 4 me dicen que AB es igual a 2BC. Tengo un triángulo donde AB es el doble de BC. Y la altura relativa a AB mide 2. Entonces se traza la bisectriz exterior BD, D en la prolongación de AC, y BD vale 5, y nos preguntan cuánto es el ángulo ABC. Muy bien. Entonces, muchachos, Vamos a dibujar esto, vamos a ver, atención. Problema, ¿no? Bien, entonces chicos, colocamos los datos en la figura y vamos a encontrarnos con esto. Atención aquí. Este es el triángulo ABC, donde justo hay un lado AB que es el doble de BC, ¿no? Le hemos puesto 2A y le hemos puesto A. Ese es dato. Bien, también dice que la altura relativa al lado AB, mira, he trazado justo de acá para acá la altura, ¿no? Esta altura mide 2, para el lado AB esta altura es 2, ya está, ¿qué más? Luego dice que se traza la bisectriz exterior BD, ahí está, ¿no? Esta es la bisectriz exterior BD. Y cuando trazo esta bisectriz exterior BD, sucede, muchachos, que esta bisectriz BD mide 5, si no me equivoco, este dato, ¿no? Profe, esta bisectriz vale 5. Mira, estoy colocando todos los datos, ¿ah? Muy bien. ¿Y ahora qué? Déjame ver. ¿Qué más? Ah, la pregunta, ¿no? Profe, me están pidiendo calcular este ángulo, ¿no? El ángulo ABC, X. Entonces, chicos, ya está planteado el problema. Ya lo tengo, ¿no? Lo tengo planteadito. Oye, ¿qué puedo hacer aquí? Mira, hay una bisectriz. Ah. Hay una bisectriz acá. Yo creo que podemos usar esta bisectriz, ¿no? Como esto es una bisectriz exterior, mira, todo esto es una bisectriz exterior. Entonces aplicamos el teorema. Lado 2A sobre lado A es igual al segmento total AD sobre la parte externa CD. Ese es el teorema de la bisectriz. ¿Sí? ¿Te acuerdas del teorema? Exterior. C sobre A igual a exterior. N sobre N, ¿verdad? Ahí está el teorema de la bisectriz. Oye, entonces quiere decir que tenemos en el triángulo ABC teorema, ¿no? Oye, para ese triángulo ABC, lado sobre lado sería 2A sobre A. Y eso es igual a AD sobre CD. En otras palabras, de acá descubres que AD es como 2 y CD es como 1. No, pero ¿para qué y eso ya lo llevas acá, ¿para ¿no? qué voy profe, a hallar eso ya? El lado AC, sí, el lado CD, a ver, se supone que AD es como 2. O sea, todo esto es como 2 y el lado CD es como 1. Si al lado CD tú le llamas M, el lado AD tiene que ser el doble. Tiene que ser todo, tiene que ser 2M. Pero si a esto le has puesto M, acá también va a ser una M. Mira el detalle, ¿no? Justo acá es M y acá es una M también. Claro, ahí tienes el lado AD que vale 2M y el lado CD que vale M. La relación justamente de 2 a 1. AD es 2 y el lado CD es 1. Muy bien, oye, pero ahora descubro que el punto C en realidad, chicos, es punto medio. Y como yo tengo acá justo esta altura que es 2, aprovecho el punto medio mediante la base media. ¿Cómo así, profesor? Mira, en el punto C tengo esta perpendicular que vale 2. Puedo hacer lo mismo, ¿no? Si te acuerdas de esto, acá está el punto medio, trazas la paralela, ¿verdad? Trazas la paralela, y cuando trazamos la paralela generas todo esto, mira. Si trazas la paralela, esto es la base media, la mitad de este lado. Esto está de cabeza, pero es lo mismo que está por acá, ¿ya? Si yo tengo acá la altura que es 2, entonces prolongas este lado y desde acá trazas la paralela a este lado, o sea, trazas la altura. Chicos, entonces ahí trazo la altura, ¿sí? Prolongo este lado, trazo DP perpendicular a este lado, mira, ahí está, ¿ves? 2, esta parte que está por acá sería 4. Claro, repito, si acá tienes 2, repito, la idea es que acá tienes la altura, ¿no? Ahí está la altura. De al trazar la altura, si esta parte es 53. Claro. Profe, acá también es alfa, sí, acá también es 53. Y prácticamente, chicos, ya con esto todo me tiene que dar 180. O sea, finalmente en el punto B podemos rápidamente sumar todo. X más 53 más 53 vale 180. Y ahí nomás ya deducimos cuál es el valor de X, ¿no? El valor de X sería entonces 74, que es la respuesta para este problema. Ahí está la solución entonces de la pregunta 4, muchachos. ¿Ya? No, está mal. Ah, ¿verdad, no? Ya, no te preocupes. En la pregunta 6 hago la regreso sobre los problemas para que puedas hacer la captura de pantalla. Bien, chicos, a ver, los dejo acá en la pregunta 5, ¿no? Vamos avanzando. A ver, todo el mundo se pone a resolver. Yo voy a tratar de terminar la 3 para continuar con todo y hacemos la captura de pantalla para que todos felices y contentos vamos a ¿no? culminar la clase. ¿Qué más? Y esa mediana, por algo me dan esa mediana, ¿no? por algo me dan esa metida. ¿Qué relación en esto, o sea, en 6 más K es a 4,3 L es a 2 A, L más X es igual a 2 A. Claro, a ver, más ese. Puta, que... Al revés. Oye, no, 6, Claro, hace un problema de crisis. Apura, resuelve. Sí, ahí salió. Muy bien, chicos, avanzamos acá. Para los que han intentado este ejercicio, te salió una piedra. ¿Dónde? En la vesícula. ¿Qué? Azul. Mire, este salvador, Jorge, ya no te pase. ¿Cómo pones eso? Te voy a cortar la clase, creo. Ya me está dando hambre. Ya, chicos, voy a avanzar acá, rapidito. Ya. En la pregunta 5, en realidad, para la pregunta 5, yo he puesto acá algunos recordatorios, ¿no? Por ejemplo, creo que todos conocemos el Meneseba. ¿Te acuerdas del Meneseba? Ah, profe, la propiedad, ¿no? Cuando había esta figura al toque, acá hay 4 puntos de forma cuaternamónica. Ajá. Entonces vamos al problema y quiero que lo veas, ¿no? Acá en el ejercicio, luego de graficar, porque tienes que graficar todo lo que te estás diciendo acá. Entonces mira, lo que resulta cuando hacemos el gráfico es esto. Primero, ¿no? Tenemos un triángulo, ahí está el triángulo, y voy a trazar la sevillana, mira, esta sevillana, y luego trazo esta otra sevillana, pero no dice que sean concurrentes, ¿no? Pero luego nos dicen, a ver, fíjate bien, por acá se traza la sevillana BF que concurre con estas dos, ¿no? Justo. Y acá está el punto L, ¿ves? Y luego, señores, me están diciendo que si yo trazo esto, esto se corta con estas dos líneas en el punto T. Mira, ¿te das cuenta? La línea MF, la línea AN y la línea BE son concurrentes en T. Muy bien, hasta ahí, profesor, claro, ¿no? Y ahora me dice que la prolongación de MN con la prolongación de AC se cortan en Q. Y se sabe que, y acá vienen los datos, ¿no? Este es 4 y este es 1. Y la pregunta es cuánto vale CQ, cuánto vale esta parte de acá. Profe, ¿así es el problema? Sí, esos son los datos que nos da el problema. Así nomás, profe, sí, así nomás. Y no te asustes porque te acabo de hacer recordar lo que está pasando, ¿no? Si te das cuenta del Meneseba, prácticamente acá vas a encontrar varias cuaternas armónicas. Por ejemplo, mira, voy a ver esta parte de acá. Triángulo ABF. Yo veo acá sevillana, sevillana, sevillana, y veo la secante de este lado. En el triángulo ABF veo el Meneseba, chicos. Oye, entonces acá, en este triángulo ABF solamente, voy a calcular este N, vamos a calcular este N justo a través del Meneseba. A ver, chicos, en el triángulo ABF, repito, en el triángulo ABF, acá están las tres sevillanas concurrentes. Acá está la recta secante. Y entonces los puntos A, E, F y C, hasta acá nomás, esos 4 puntos forman cuaterna armónica. Bueno, para A, E, F y C, definición de cuaterna. Primero sobre segundo igual total sobre tercero. Planteamos eso. 4 entre 1 es igual, todo, 5 más N sobre N. Y acá, muchachos, encontramos, pues, multiplicando en aspa, el valor de N. El valor de N me sale 5 tercios. Profe, ya me salió la N 5 tercios, correcto. N vale 5 tercios. Y ahora viene otro asunto. ¿Qué viene, profe? Y ahora, chicos, también, en todo el triángulo ABC, mira, acá también está la recta secante, y acá está la sevillana AN, la sevillana CM, y la sevillana BF, que también son concurrentes. O sea, si ahora agarro estas tres sevillanas y esta recta secante, en el triángulo ABC también hay... Profe, es el Meneseba, otra vez el Meneseba. Y el Meneseba ahora sería así, ¿no? El punto A, el punto F, el punto C y el punto Q también forman cuaterna armónica. A, F, C y Q, otra vez cuaterna. ¿Y qué pasa con esta cuaterna? Bueno, el primero, 4 más 1, 5. Sobre el segundo, N, es igual al total, todo, sobre la parte externa que es N. Repito, 5 sobre N, en ese orden, ¿sí o no? 5 sobre N debe ser igual al total, 5 más N más X, sobre la parte externa que es X. Muchachos, acá lo que tú tienes es la definición de cuaterna, pero el valor de N ya lo habíamos calculado, así que solo me falta reemplazar N aquí y acá, reemplazas la N, y cuando operas, encuentras entonces el valor de X. ¿Y cuánto sale, profe? Allá, operando, X vale 10 tercios. Oh, chicos, este es un problema donde si no sabes la propiedad que te acabo de mencionar, si no sabes esto, estás hecho, ¿no? Porque lo estoy aplicando dos veces prácticamente. En el problema, como que se me ha confundido dos veces esta situación. A tener cuidado. Muy bien. Entonces, muchachos, eso sería lo que encontramos acá. Te dije que iba a hacer un repaso, no un repaso, sino una revisión de las pantallas para que tú lo puedas capturar solo por esta vez. ¿Ya? A ver, avanzamos. La primera fue esta. Cierto, ¿no? Esta fue la primera y la captura de pantalla correspondiente está por acá. Muchachos, ¿listos? Ahí está la figura. Ya, profesor, listo. Ya, captura la 1. La 2. La pregunta 2 fue esto de acá. Bueno, esta pregunta 2 estaba huevita, así que seguramente muchos ya lo hicieron también, ¿no? Chicos, la pregunta 3. Profe, la 3 no lo ha hecho. Ah, no lo ha hecho, ¿no? Entonces nos pasamos al cuarto. Y acabo de hacer el cuarto. Esto de acá fue la 4. Sí, la 4, mira, hay que darse cuenta que C es punto medio nomás. Con este punto medio prácticamente, este lado 2 y este lado 4, pues ahí salían al toque, ¿no? La base media, ¿no? Y con el 5 de acá prácticamente ya estaba calculado todo. Oye, entonces estamos hablando de la pregunta número 4. Y ahora la última que acabo de hacer, la pregunta 5, ¿no? Y ahí está la pregunta 5, muchachos. ¿Qué pasó en la 5? Pues he usado doble meneceba, ¿no? Doble meneceba. Hagan la captura de pantalla, chicos, y continuamos. Profe, ¿dónde continuamos? Seguimos con la 6. ¿Y en la 6 qué pasó, profesor? Vamos a ver. En la pregunta 6 tenemos el siguiente enunciado. Oye, dice, en el lado AB, ¿no? AB es la base de círculo isósceles ACB. La circunferencia inscrita determina los puntos de tangencia P en AB y Q en BC, y las prolongaciones de PQ y AC se intersectan en S. Sabiendo que QB vale B y QC vale A, quiero calcular el valor de SC. Oye, si ya lo intentaste, si ya, no, ya digamos que has hecho tu parte, que es graficarlo, entonces vamos a llegar al siguiente gráfico. Chicos, la clave la E, si no me equivoco. Y a ver, chicos, el gráfico sería este. Este es un triángulo isósceles, así dice el problema, triángulo isósceles, donde el lado AC y el lado BC son iguales. Ese dato, ¿eh? AC y BC son iguales. Ya, profe, ¿qué más? Bueno, tenemos, señores, por acá estos datos, ¿no? Este lado vale B y este lado QC vale A. Y tengo la pregunta, ¿qué nos piden calcular? A ver, antes que me olvide, AB es la base del triángulo isósceles ACB. Oye, acá dice que hay un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Pero si me dicen que AB es la base, ¿qué me están diciendo? Oye, si esta es la base, quiere decir que el lado BC y el lado AC tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Eso es lo que me están diciendo. Y la pregunta, profe, la pregunta, oye, ¿cuánto vale SC? Te piden SC, esta parte, ¿cuánto vale X? Joven, si yo tengo acá un triángulo isósceles, aprovecho rápidamente las tangentes. A ver, sea T punto de tangencia con AB, ¿correcto? Bueno, entonces, chicos, este lado QC y este lado CT son iguales. Claro, si esto vale A, esta parte de acá también vale A. Al ojo, ¿no? Ya, profesor, acá vale A. ¿Qué más? Oye, pero también, no te olvides que este lado BC y este lado AC son iguales, porque ahí está el dato, ¿no? AB es la base del triángulo isósceles. Entonces, si AB es la base, este lado es igual que este lado. Profe, acá tengo A más B. Entonces, acá también tengo A más B. Si ya tengo A, te falta B. Este pedazo AT tiene que ser B. Lo pongo, ¿no? Ahí está. Oye, pero si acá vale B, tangentes. Si acá vale B, esto vale B. Acá, en el punto B, tangentes. Si esto vale B, esto de acá también vale B. Entonces, aprovechamos eso, ¿no? Nos damos cuenta de que los segmentos de tangentes son iguales. Oye, BP y PA. Si acá vale B, acá vale B, oye, esto vale B y esto de acá también vale B. De eso nos damos cuenta. Chicos, una vez que hemos completado todas las tangentes, hemos puesto todos los segmentos tangentes que son congruentes, esto me trae recuerdos de lo que te hice hace rato. ¿Te acuerdas que temprano en la teoría habíamos visto esta situación? Profe, ¿qué vimos? Oye, vimos que cuando tú tenías la recta secante, acá se podía aplicar menelado. Ah, profe, el menelado, pues claro, vamos a usar menelado. Bueno, antes de esto, entonces por menelado, muchachos, tendríamos. Si empiezo en A, sería 1, 2, 3, 4, 5 y todo esto es 6. Entonces, aplicando menelado en este triángulo sería B por B por X, así, ¿no? B por B por X, que tiene que ser igual a B por A por todo, por B más A más X. ¿Qué, profe? Y con esto, mira, cancelas un B, ¿no? Cancelas un B, multiplicas de una vez y te queda esto. B por X, porque cancelé un B, ¿no? Y al otro lado me queda A por B más A y el A por X, ¿no? Esto es igual a A por B más A más AX. Si el AX lo paso a restar y factorizo X, me queda B menos A. Pero si el B menos A lo paso a dividir, entonces me queda que X va a ser igual... Ya, he pasado a restar, ¿sí o no? Ahora divides y el valor de X es A por B más A sobre B menos A. La respuesta aguanta. Aguanta. Te dije que hagas la captura de pantalla, ¿ya? ¿Listo? ¿Capturaste la pantalla? Chévere. Entonces, la respuesta es A por B más A sobre B menos. Muy bien. Ahí está la captura de pantalla de esto, chicos. Sí, continuamos. Esta es la pregunta. ¿Qué número de pregunta era esta? La número 7, creo, ¿no? La que viene. Ah, no, está la 7 recién. ¡Wow! Falta hacer un montón. Chicos, pregunta 7. Ah, ya, este problema te lo voy a dejar en tus manos, ¿ya? Carajo. Profe, me están dando prácticamente todos los lados del triángulo BDC, ¿no? Claro, BC vale A, CD vale C y BD vale B. Pregunta, ¿cuánto vale AC? Entonces todo esto es el X, ¿no? Chicos, para hacer este problema solamente tienes que saber recordar propiedad, ¿no? Solamente hay que recordar una propiedad acá. Oye, tenemos que recordar esta propiedad. Cuando tú tienes este gráfico, cuando tú unes estos dos puntos de tangencia, la línea TP resulta ser bisectriz. Chicos, esta línea TP es una bisectriz exterior. Eso es lo que vamos a encontrar por ahí. Tenemos entonces una bisectriz exterior. Bueno, chicos, y entonces si esto es una bisectriz exterior, ¿verdad? La línea TP es una bisectriz exterior. Quiere decir entonces, muchachos, que acá en la figura, si yo trazo BA, o sea, estoy uniendo los dos puntos de tangencia. Si tú unes estos dos puntos de tangencia, hay una bisectriz exterior. Claro, esto está de cabeza, ¿no? Acá está de cabeza la situación. Lo que yo tengo acá lo han puesto de cabeza. Pero, muchachos, si ustedes saben que al trazar BA, propiedad, esto es una bisectriz exterior, ¿qué haces entonces? Como tengo los tres lados de este triángulo y todo esto es X, acá lo que me queda es X menos el lado de C. Como este lado vale C, acá me queda X menos C. Y entonces aplico el teorema, ¿no? A es AB como X, que es el total, es a X menos C. Y luego despejas. Ahora más bien, hagan el despeje, por favor, y díganme cuánto sale en esta pregunta 7. Ahí está. John Kevin me dice que sale la D. Tafur John me dice que sale... Jorge Tafur, ¿no? 7D. Y tonito, Stephanie tonito, me dice que sale la D. Tonito. Déjame ver si coincide con mi clave. Así es, sale la D. Chicos, entonces para este problema, a captura la pantalla ahí, porque la idea es solamente darse cuenta de esta bisectriz. O sea, si trazas la línea BA, ahí tienes una bisectriz. Pregunta número 7. Listo, chicos. Ahora, sí, pero oye, la 8, antes de hacer 8, voy a hacer la 3, ¿ya? Sí, te dejé la 3, te dije que no la había hecho porque no estaba completo, ¿no? Creo que ya lo completé, bueno, ya lo terminé de digitar, así que veamos, ojalá que no haya cometido ningún error ahí, ¿no? A ver, muchachos, tenemos esto. Por el vértice A de un paralelogramo se traza una recta que interseca la diagonal en M, al lado CD en N y a la prolongación de BC en Q. Si M N 4 y N Q 12, calcular AM. Listo, chicos. Creo que ya lo tengo. Señores, para este problema lo que voy a utilizar es esta relación. ¿Te acuerdas de la corbata Michi? ¿Qué pasa si este y este de acá son paralelos? Si yo te trazo acá esta línea y te trazo por acá esta otra línea, si trazamos estas dos líneas, propiedad, chicos, si estos dos son paralelos, acá se cumple el teorema de Tales. ¿Cómo era Tales? Si tú le pones a esto A, ¿no? Me salió una A Monse. Chicos, si ustedes le ponen a esto de acá A, y al otro le ponen B, y luego le ponen M y N, o sea, vamos a poner los valores, ¿ya? Si a este de acá le pones A, listo, a este le pones B, y luego acá arriba le pones M, ¿no? A esto le pones M, y a este de abajo le pones N, entonces, si este es A, este es B, este es M y este es N, oye, lo que va a pasar entonces, muchachos, es que el de arriba entre el de abajo es igual al de arriba entre el de abajo. Esto es lo que hemos enseñado en la teoría. Este es el corolario de Tales. A sobre B, muchachos, tiene que ser igual a M sobre N. Eso es teorema. Bueno, es un corolario que se desprende del teorema de Tales, ¿verdad? Entonces, esto lo hemos visto y yo quiero que lo recuerdes porque ahora me toca aplicártelo. Problema, muchachos. Uy, ¿qué pasó acá? Mira, ya decía yo, algo me estoy olvidando. Un segundo. ¿De dónde salió esa M? A ver, allá. Oye, ¿por qué, Bueno, ya está, ya. Lo que salga, chicos, lo que salga. Entonces, muchachos, estaba comentándote justo lo del teorema de Tales, ¿no? Lo de esta corbata Michi. Y en el problema, chicos, tenemos esto. Atención. Ahí en el problema se tiene un paralelogramo. Mira, ahí está el paralelogramo ABCD. Una recta pasa por A, correcto. Esta recta pasa por A, pero corta la diagonal BD en el punto M. Al lado CD lo corta en el punto N. Y a la prolongación de BC, ABC, ¿verdad? A la prolongación de BC la corta en el punto Q. Esos son entonces los datos que me da el problema. Luego me dicen, oye, quiero calcular el lado AM. Entonces AM le vamos a poner X, ¿no? Aquí en el gráfico AM es X. Oye, pero tenemos el dato que el segmento MN, este de acá, dice que vale 4. Bueno, ahí lo pongo, MN vale 4. Y el segmento NQ también es dato, NQ es 12. Desde N hasta Q, esta parte de acá vale 12. Con estos datos quiero saber cuánto vale X. Y no vaya a ser champero como cierto alumno, que cuando ve 4 puntos, profe, aquí hay 4 puntos, aquí hay cuaterna. No, no, no seas salvaje. Eso no es cierto. Ahí no hay cuaterna, no se sabe. Lo que voy a hacer en realidad es, como dice este texto, aprovechar el paralelogramo. En el paralelogramo tenemos lados paralelos y eso nos sugiere aplicar tales. Claro, por ejemplo, mira, yo tengo el lado BC que es paralelo con AD. Entonces, el lado BC paralelo con AD me hace pensar en esta figura, muchachos. Esto me hace pensar en la figura, por acá, chicos, BQADP, ¿no? Hay una figura por ahí, ¿no? Ahora, como voy a usar tales, he puesto los segmentos M y N. A ver si no te has dado cuenta. Acá le he puesto una M, acá le he puesto una N, porque estoy pensando usar tales. Entonces, muchachos, en la figura BQADP. En esta figura donde tengo una corbata Michi. ¿Te das cuenta que hay una corbata Michi? Ah, ya, profe, ya la vi. Ya, en esa figura voy a usar tales. ¿Cómo era tales? El de arriba entre el de abajo es igual a este que es el de arriba, 16 entre este que es el de abajo, razón, X. ¿Qué te pareció? Ahí está el tales, ¿sí o no? M entre N entonces es igual a 16 sobre X. Y esta va a ser mi primera relación, relación 1. Del mismo modo, chicos, así como has visto esto, ahora también tengo acá otra figura. Mira, la figura ABDNA. Esta figura ABDNA, pues olvídate de lo que sombré acá. Ahora mira lo que te voy a sombrear. Esta otra figura también es una corbata Michi, ¿no? Profe, acá también puedo aplicar tales. Claro, acá también voy a aplicar tales. Y tales sería así, fíjate bien, ¿ah? Sí, oye, pero sería te limitas X a tales entre 4, y tu problema paralelas, X entre 4 es igual a M sobre N. Ahora uso acá en esta corbata Michi el teorema de tales de nuevo, ¿no? El corolario de tales. X entre 4 igual M sobre N. Y esta va a ser entonces mi segunda relación. Creo que es obvio que 1 y 2 son iguales, ¿verdad? Así que nos toca igualar estos dos. Sí. Y si igualamos, nos queda pues que X entre 4 es igual a 16 entre X. Multiplico en aspa. Pero, y entonces aquí encontramos que el valor de X es igual a 8. Respuesta entonces para este problema, la clave la ve. Muchachos, entonces te digo que captures pantalla, por favor. ¿Ya? Esta es la pregunta 3. ¿Captura? ¿Cómo que la 3, weón? Y ahora nos vamos a lo interesante, ¿no? A la última parte, ¿no? Lo interesante, sí. Por ejemplo, ya habíamos hecho esta pregunta, que era la pregunta 7, ¿sí o no? Ya la habíamos hecho, ¿no? Bueno, ahora nos toca revisar la pregunta 8. Yo te había comentado temprano en clase que había una pregunta de examen de admisión y esta es la pregunta de examen. Profe, 2021, sí. Así está recontra cerca, sí, ¿no? Fue el último examen que hubo el año pasado. Sí, sale. El último examen. Profe, sale ¿cuánto sale esto? La B sale. La B. Bueno, vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a hacerlo primero. Sí, me acuerdo. Así que colocamos toda la información acá. Chicos, ¿qué idea tienen ustedes? Tiempos acá, ¿no? Aquellos. Yo te voy avisando que en problemas como este, normalmente, lo que nosotros hacemos, muchachos, es aprovechar justamente que tenemos un polígono regular. ¿Y cómo aprovecho que hay un polígono regular? Normalmente trazo la circunferencia circunscrita al polígono. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Lo primero que uno tiene que aprovechar en un polígono regular, dibujar la circunferencia que pasa por sus vértices. Obviamente, esa circunferencia que pasa por los vértices nos lleva, pues, muchachos, a plantear lo siguiente, ¿no? Vamos al problema, chicos. Se aprovecha la circunferencia, muchas veces se aprovecha los arcos iguales, aprovechas también los cuadriláteros inscriptibles para poder aplicar ahí el teorema de Ptolomeo. Muy Entonces, muchachos, acá tengo un polígono regular. Exactamente tengo el hexágono regular, ¿ya? Este es un hexágono regular. En este hexágono regular me dicen que BM, esta parte, ¿no? Vale A, MR, vale B. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué nos piden calcular? Oye, nos piden calcular RH. La RH le ponemos el X. Chicos, el problema está planteado ahí. Y para, digamos, para entenderlo mejor, hacemos lo que te acabo de comentar. Dibujo la circunferencia circunscrita al hexágono regular. Como todos los lados son iguales, son seis lados, hay seis arcos iguales, cada arco mide 60. Coloco los arcos, ¿ya? Acá hay 60, arriba 60, todos los arcos miden 60. Bien, entonces esto me permite calcular algunos ángulos. Por ejemplo, acá, como este es 60, este ángulo inscrito es la mitad, 30. Chicos, si yo te trazo la línea BE, este ángulo inscrito también. Si acá es 60, chicos, acá es 30, ¿verdad? Y otra vez, ¿no? Otra vez. Si acá tengo 60 más 60, 120, el ángulo inscrito en E, acá, debería ser 60, ¿no? Si acá es 120, este arco es 120, este ángulo es 60. Oye, pero en el punto E, se supone que todo esto es 180, ¿no? Profe, acá hay 60, acá hay 60, profe, acá me falta 60. Oh, claro, no. Lo pones. Ahí me falta 60. Sí, me ahora, muchachos, la solución inmediata. 2, 6, prolongas B. Y cuando prolongas B, el ángulo que se forma acá afuera es 60. Lo que significa, chicos, que ustedes en el triángulo BER... Fíjate bien, solo en el triángulo BER, que te voy a sombrear, ¿no? Mira, en ese triangulito, bisectriz. Está pasando que yo tengo acá 30-30, que es una bisectriz. Uh-huh. Es una bisectriz interior, ¿no? Y a este lado, mira, acá afuera tengo 60-60, que es una bisectriz exterior. En claro. El punto E hay bisectriz interior y exterior. Y esto, señores, nosotros lo hemos dicho, ese triángulo BER, si hay una bisectriz interior y un exterior, entonces estos cuatro puntos forman cuaterna armónica. Claro, si tienes bisectriz interior y exterior, esto es punto B, M, R, H. Los cuatro puntos van a formar una cuaterna. Oye, ¿qué se cumple si hay cuaterna? Ah, ¿se cumple qué? Si hay cuaterna, chicos, se cumple. El primero sobre el segundo es igual al total sobre el tercero. A entre B es igual al total. A más B más X sobre X. A más B más X sobre X. Profe, ¿y acá qué hago? Bueno, acá lo puedes operar, ¿no? Esto de acá ya es algo rápido, ¿no? Por ejemplo, mira lo que yo acabo de hacer, ¿eh? Profe, ha colocado acá arriba la resta de los dos, ¿no? Y abajo lo ha dejado claro, igual, de abajo, claro. Arriba resté los dos, el de arriba menos el de abajo, y abajo lo dejé igual. Muy bien. Y ahora, chicos, ahora al costado. Hago lo mismo, ¿ya? Acá al costado, chicos, arriba resto los dos, el de arriba menos el de abajo, y abajo lo dejo igual. O sea, me va a quedar A más B sobre X. Para aquellos que no saben qué estoy haciendo, tienen que revisar aritmética, ¿no? Tienes que, ¿cómo se dice? Aplicar propiedades de proporciones. Bueno, resulta, muchachos, entonces que acá multiplico en aspa y despejo. Ya está, el valor de X es A más B por B, así, A más B por B sobre A menos B. Y esta respuesta es lo que me están comentando en las redes, sale la B, ¿no? Sale la B. Uy, lo que le espera al que está comiendo su pollito, mira, ahí lo van a buscar. Provecho. ¿Qué, Jorge? ¿No eras tú el del pollo? Míralo a ver. Chicos, ya está, la pregunta de examen de admisión uni. Fíjate cómo se resuelve este problemita, ¿no? Examen de admisión a vía cuaterna. Chicos, continuamos. Ya estamos llegando casi al final, muchachos. Yo también ya estoy de hambre, no te preocupes. Ya acabamos. Pregunta 9. Esto vino en práctica en la... Segunda práctica, ¿fue segunda o tercera? Creo que fue una tercera práctica calificada de este ciclo de la CEPRE Uni. Este ciclo de la CEPRE fue virtual y justamente para acabar su ciclo los chicos están dando también su examen virtual, ¿no? Sus exámenes finales que les falta van a darlo virtualmente. Ahí han estado dando hace poco algunas charlas para que los chicos vayan a dar su examen. Han estado dándole las sugerencias, ¿no? De que deben tener una computadora especial con ciertas características. Bueno, no especial, ¿no? Pero mínimo algunos requerimientos para que no tengan el problema de que la computadora se te ponga lag, que tengas buena conexión, ¿no? Que no uses el Wi-Fi, sino uses conexión directa con cable, que tengas una buena máquina con Windows 10. Y bueno, hacer algunas especificaciones para que en lo posible no tengas problemas a la hora de dar el examen. Pero bueno, eso es cosa aparte. De todas maneras, se viene el examen de admisión, muchachos. Estemos atentos al examen de admisión, ¿no? Hay que ver qué preguntas ponen, qué han venido, qué va a venir. Chicos, tenemos entonces una pregunta del ciclo CEPRE y tenemos lo siguiente, ¿no? A ver. Tenemos en este caso, muchachos, la respuesta es la E, ya me mandé con todo ya. Chicos, en el problema tiene usted esto, un triángulo ABC, ¿ya? En este triángulo ABC, entonces, dice, nosotros vamos a aprovechar esta condición, me dice que AB es menor que BC. Profe, ese es dato. Bueno, aquí aparece, debe ser porque es dato, ¿no? Ahí está, mira, AB menor que BC. ¿Sabes por qué te dan este dato? Porque cuando trazas la bisectriz exterior BD, si AB menor que BC, el punto D tiene que estar en la prolongación de CA. Eso es un hecho. Entonces, muchachos, acá en el gráfico, como AB menor que BC, si trazas la bisectriz exterior BD, como este lado es menor, la bisectriz se inclina por acá. O sea, el punto D se encuentra en la prolongación de C. Chicos, entonces trazamos la bisectriz exterior, ahí está, ¿no? Y esta bisectriz corta a la prolongación de CA. Ahí está la bisectriz, corta la prolongación de CA en este punto que estamos llamándole punto D. Oye, nos dan los siguientes datos, atención, ¿ah? Oye, tengo que acá es 12, correcto. Acá tengo este ladito también, que esos son datos, ¿ah? Oye, dice que el lado AD, oye, dan este de acá, profe, acá hay 11,2. 11,2. ¡Wow! Esos números, ¿no? Pero fíjate, en el triángulo hay una bisectriz exterior. Y entonces yo me doy cuenta al toque que con estos datos yo puedo calcular el lado AB. Y lo voy a calcular, ¿no? Le voy a poner C. Y para calcular este lado C, aplico el teorema de la bisectriz exterior. Aplicamos el teorema de la bisectriz. 12 es AC. Lado sobre lado. Y esto es igual al segmento total, agarras todo entre la parte externa. Y a pesar de que esto parece una monstruosidad, decimales y todo esto, cuando operes te vas a llevar una sorpresa. Esto al final solamente sale 7. Profe, ¿me ha salido que el lado C sale 7? Sí, me ha salido 7. Déjalo ahí, no te preocupes. Bueno, sigo con el problema. Luego de tener esto, chicos, desde A se traza en el triángulo ABD, se traza la altura. Esta es la altura AE. Fíjate, desde A he trazado la altura AE. Y luego, por el punto E trazo este rayo paralelo al lado BC. Por el punto E trazas el rayo paralelo a BC, pero este rayo corta a AC justamente en este punto, el punto F. Entonces la pregunta del problema, ¿cuánto vale EF? Esto es lo que me piden calcular, chicos. ¿Cuánto vale EF? A esto le pongo X. Y ahí está planteado el problema, entonces, chicos. Pero con la salvedad de que ya calculamos C igual 7, ¿sí o no? La primera parte fue teorema de la bisectriz exterior, calculaste C que vale 7, y ahora te piden esta cosa que está por acá. No te vayas a olvidar que cuando tú tienes una perpendicular a una bisectriz, en congruencia hemos visto que acá se recomienda prolongar la perpendicular. Chicos, agarras AE y prolongas AE. Cuando prolongas AE, prolongamos AE, cortamos a la prolongación de CB en este punto que vamos a llamar punto G. No es el punto G que tú crees, no es baricentro, ¿no? Simplemente prolongas y le pones punto G, listo. Pero ¿por qué prolongamos? Chicos, recuerden que cuando ustedes prolongan, la idea es formar el triángulo isósceles. Y eso es justamente lo que voy a encontrar por acá. Este triángulo ABG, muchachos, prácticamente resulta ser un triángulo isósceles. En este triángulo isósceles aprovechamos que la altura cae en el punto medio. O sea, AE y EG son iguales. Le pones NN a cada uno. Mira, acá le pongo N, acá también le pongo N. ¿Qué te parece? Allá, profe, los dos son iguales. Sí, los dos son iguales. Oye, pero también, si este lado AB vale C, igual sale. Como este triángulo es isósceles, el lado BG también vale C. Hay que ponerlo, ¿no? El lado AB es igual a BG y cada uno vale C. Por si acaso, C vale 7. Déjalo así nomás. Profe, acá tengo C. Listo, te lo pongo. Ahí está el C. Y ahora, muchachos, nos damos cuenta de esto. Quiero que veas lo que está pasando en este triángulo AGC, ¿no? En el triángulo AGC o GAC, como quieras, a ver, borramos esto y nos concentramos en todo el triángulo que tengo acá. Mira, en todo este triángulo que acabo de sombrear, este punto E, por si acaso, es punto medio. Mira, acá tengo una bola, ¿no? Acá también tengo una bola. Profe, este es punto medio. Sí, pero también me dice que EF es paralelo a este lado. EF es paralelo a BC. Y si te dicen que estos dos son paralelos, barrita a barrita, recuerda que si este punto es punto medio y esto es paralelo a este lado, estamos hablando de una base media. El segmento EF, muchachos, es base media. Esto es la mitad de esta base. Oye, entonces por base media vamos a decir que X es igual a C más 12 sobre 2. La base media, chicos. X vale C más 12 sobre 2. Profe, pero C vale 7. Allá pues reemplaza. 7 más 12, 19. Y si lo divido entre 2, ¿cuánto sale 19 entre 2? Señores, 19 entre 2 sale 9,5. Y eso es la respuesta para este problema. Muchachos, ¿listos? A ver, por favor, hagan la captura de pantalla, sí, al toque, al toque. Ahí está la captura de pantalla. Bueno, muchachos, y llegamos al último problema. Vamos a ver el último. Y este es nuestro último problema. Bueno, dicen que por ahí, a ver, han sacado la clave ya, ¿no? Me dice por acá, Jorge ha sacado la clave. Me hablan, a ver, no sé, no me dicen la clave por acá. Verónica, hoy sábado de pollito a la brasa. O sea, Verónica, ¿no? Va a comer su pollito. No vayas a engordar, después vas a estar como la de la foto. Muy bien, entonces, muchachos, vamos a ver lo que sigue, ¿no? Dibujamos, y pero antes te voy a hacer recordar varias propiedades. A ver, por favor, miramos acá. ¿Te acuerdas de esta propiedad? Profe, eso lo explicaba hace un ratito. Claro, cuando hay bisexos interior y exterior, hemos explicado que por ahí hay una cuaterna armónica, ¿sí o no? Ya, profesor, ya, claro, eso me acuerdo, lo acabo de hacer. Listo. Oye, pero ahora nos vamos a remontar a esa época en que eras feliz, en que te salían todos los problemas de triángulos, ¿te acuerdas? Hay propiedades de triángulos, mira. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta propiedad? ¿O de estas propiedades? Profe, ángulos formados por bisectrices. Claro. Por ejemplo, yo tengo acá ángulo que forma la bisectriz interior con la exterior, ¿no? Este ángulo siempre es la mitad del de acá. Si tienes beta, profe, propiedad. X vale beta menos. Claro. Y acá también, ¿no? Si tengo acá la bisectriz exterior... Ah, profe, este X tiene que ser 90 menos la mitad de beta. Cuando acá tienes dos bisectrices exteriores, este ángulo es 90 menos la mitad. Ahí está, propiedad. Ya, listo. Una vez que hemos recordado esto, prepárense para lo que viene. Ya, prepárense para lo que viene. Acaba de responder Verónica, dice, después de un año está comiendo pollito. Pollito con papas. Y pues no me abran el apetito, ya me quiero ir. Voy al último, vamos al último, chicos. Acabo de recordar varias propiedades y ahora, por favor, préstale mucha atención a este problema. Este problema es bien bonito. Si lo conoces, claro, si lo conoces, tiene una solución espectacular. Y si no lo conoces, entonces te lo presento. Este problemita tiene un cuadrado por acá, mira, hay un cuadrado. Y justo acá tengo esta recta que es tangente a la circunferencia inscrita en el cuadrado, pero también esta recta corta a la prolongación de AB en P, al lado BC en Q, al lado CD en R, y a la prolongación de AD la corta en el punto S. Entonces mira, cuando trazas esta recta encuentras estos puntos de corte, P, Q, R y S. Tenemos de dato, mira, el lado PQ que vale, este es dato, ¿no? Allá, aguanta. El lado QR, ¿no? Este de acá es dato. Esto vale A. Y el lado RS vale B. ¿De acuerdo? Profe, y ahora... Ahora, por acá está PQ, ¿no? Por acá está PQ. Entonces, PQ, señores... PQ, muchachos, viene a ser la incógnita. Nos piden calcular PQ, entonces le ponemos la X. Listo. ¿Qué te parece? He planteado el problema, pero todavía no lo hemos resuelto. Este problema, en verdad, muchachos, cuando uno lo analiza, cuando se pone a revisar qué puede hacer... En realidad está bien escondido lo que tienes que hacer. Tendrías que haber visto un problema parecido a este para hacer lo que voy a hacer ahorita. Eso se llama experiencia, ¿no? Eso se llama, pues, el aprendizaje justamente apoyado en los modelos. Vamos a encontrar por acá, muchachos, esta línea que es una bisectriz. Ojo, si tengo O, que es el centro de la circunferencia, ¿te acuerdas que esta línea es bisectriz? Claro, ¿no? Es una bisectriz, ¿no? En el triángulo PBQ, ahí está una bisectriz interior. Oye, si yo trazo QO, esto también sería una bisectriz exterior, ¿no? Claro, acá también es bisectriz. Oye, pero entonces, muchachos, en el triángulo, mira esto de acá, propiedad, chicos, en el triángulo PBQ, vamos a decir que el ángulo formado por esta bisectriz interior y este exterior, o sea, el ángulo que aparece acá en O, tiene que ser la mitad de esto. Profe, así es la propiedad. Sí, oye, si acá es 90, este ángulo es la mitad. Propiedad, chicos, este ángulo tiene que ser la mitad, o sea, 45. ¿Qué, profe? ¿Acá hay 45? Claro, esta es propiedad, entonces, y tenemos ya este ángulo. Muy bien. Ya vimos lo que pasó acá arriba, ¿no? Ya, ahora seguimos. Vamos a mirar por acá. Chicos, también puedo trabajar en el triángulo QCR, mira. En el triángulo QCR, en este triángulo chiquito, ¿sí? Olvídate del otro, ¿no? Trazamos RO. Profe, RO también es bisectriz, claro, acá también es una bisectriz exterior. Oye, entonces en el triángulo de celeste, oye, acá hay una bisectriz exterior y otra exterior. Profe, esta es propiedad. Este ángulo es 90 menos la mitad de este ángulo. Oye, propiedad, el ángulo QOR es 90 menos la mitad de 90. Pero resulta que esta diferencia, chicos, también sale 45. Mira qué curioso, ¿no? O sea, el ángulo en O aquí también es 45. Ahí te lo pongo, 45. Ajá. Profe, y he tenido una idea maravillosa. Profe, lo que he hecho acá arriba, creo que lo puedo hacer acá abajo también. ¡Exacto! ¡Exacto! Eso que has visto acá arriba, también te lo puedo hacer por abajo. ¿Qué, profe? ¿También por abajo? También. Trazas ahora también en el triángulo RDS, claro, acá abajo, ¿no? Trazas la línea SO y acá también encuentras una bisectriz, ¿no? Pero oye, de nuevo, en este triángulo RDS nos damos cuenta de que si acá hay bisectriz exterior y acá hay bisectriz interior, este ángulo ROS, propiedad, este ángulo es la mitad de 90. Claro, la propiedad dice que este ángulo es la mitad, 90 entre 2, ¿no? Y esto, joven, nos sale de nuevo 45. Ah, profe, otra vez propiedad, ¿no? Entonces acá también, si este es 90 la mitad, me sale 45. Y esto, chicos, es la parte más tranca de este ejercicio, ¿no? Que usted se dé cuenta que acá tenemos justamente este ángulo de 45. Y ahora, chicos, ¿qué viene? Ah, ahora quiero que veas lo que sigue. 45, 45, 45. Me acuerdo que te hice de ejemplo hace rato esto, ¿sí o no? Sí, profe, me hizo un ejemplo hace rato, ¿no? Claro, me acuerdo que te hice un ejemplo. Acá aprovechamos estos ángulos, ya te diste cuenta cómo, ¿no? Finalmente vamos a prolongar este lado PO, ¿no? Vamos a prolongar PO. Te voy a borrar todo esto para que lo tengas de nuevo en cero, bien limpio. Triángulo POR, chicos, triángulo POR, acá. En este triángulo tengo bisectriz interior, ¿sí o no? 45, 45. Y si tú prolongas PO, acá encontramos otro ángulo de 45. Es decir, acá hay una bisectriz interior y acá tengo la línea OS, que es una bisectriz exterior. ¿Ya te diste cuenta? Porque mira, cuando hay bisectriz interior y exterior, los cuatro puntos P, Q, R, S también forman una cuaterna armónica. Y el hecho de que sepas que hay cuaterna armónica ya nos llevó a la respuesta, ¿sí o no? El de arriba, el primero, entre el segundo, es igual al total sobre el tercero. Aplico la definición de cuaterna y tengo X sobre A es igual al total, X más A más B sobre el tercero que vale B. Así que muchachos, ahí está la ecuación. X entre A es igual a X más A más B, que es el total, sobre esta parte que es el tercero, B. Profe, acá ya no te pases, pero despejas X y al despejar la X, el valor de X sale A por A más B sobre B menos A. Que sería la respuesta, chicos, para este problema. Y como te das cuenta, lo de las bisectrices ha jugado un papel muy importante. Yo he visto variantes de este problema con trapecios isósceles, por ejemplo. Es bien alucinante cuando hay un trapecio isósceles. ¿Y sabes lo que pasa? Pasa algo muy parecido a lo que acabas de encontrar acá. Encuentras también una cuaterna armónica. Si hay tiempo, de repente más adelante lo vemos también por ahí. Pero bueno, te digo que hay varias maneras de aprender. Y una de ellas es atendiendo a problemas como este, ¿no? Estos problemas son difíciles de imaginar por nuestra propia cuenta, pero cuando ya lo vemos, ya nos damos cuenta de que se puede aplicar algo parecido en otros ejercicios. Muy bien, muchachos, ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo, que les haya servido, que les haya gustado, ¿ya? Y entonces, ahí nos estamos quedando, pues, ¿no? Nos estamos quedando acá, muchachos, y tenemos clase la siguiente semana. Entonces, yo los dejo, cuídense un montón, muchachos, que tengan un lindo fin de semana. Verónica, cómete tu pollito, pero con cuidado, por favor, no vayas a engordar. Y ahí nos quedamos, chicos. Cuídense un montón. Chao.